helpful to perhaps demonstrate on how a piece is put together by using Des Raitons, because it's become such a well-known piece. It was designed as a piece that had never been composed, always been there. I designed this piece in the style of a French folk song. And for that, I wanted to use a chord that was very French, and I went to the music of Ravel and Debussy for a single sonority from which to gather my materials for a melody and for the harmony and for the overall piece. And this is a chord that's very much a favorite of theirs. I chose Ravel and Debussy because we're talking about early 20th century French music, and this is when this French poem was written, in 1924. This particular chord, which is simply a major triad with an added second, went on to provide all the material I needed for the composition of Des Raitons. I decided that the piece would be accompanied by something that would sound like a guitar. And so I took that chord and made it into this kind of passage for a guitar. It's the same chord, just changed a little bit in inversion. Something else is in the bass. And then I went ahead and derived the melody from those four notes from this chord. Here's the melody. It has to be simple, because one of the characteristics of any folk song is its simplicity. It must be easily sung. It must be able to pass down from generation to generation, vocally, and catchy as well. Now I repeat it, but make it fresh with a new harmony. And change that last note around a little bit. Here it comes last time. Now it's time for a fresh note in melody writing. And then I took the idea of Des Raitons, so they say, as a little repeated refrain. Except to make it more interesting, I offset it by one beat. That's my song. It is easily memorable. It's got two parts. And through the composition process, each one of those two parts is treated in canon, in imitation with itself. So someone goes, ya-dum-dum, dum, someone else goes, ya-dum. Later on, dee-da-dee-da-dum, dee-da-dee-da-dum. And while that's going on, a tenor will be singing a counter melody, a separate melody, but made out of that same material. He goes, and later on in the piece where the choir sings, the piano says, I know, I'm going to play the first theme along with that. The melody, the harmony, all come from this chord. Then it's treated with what I hope is sort of elegant understatement. And yet it retains its simplicity and charm as a simple little song. I get emails from people saying, I love this song. How do I get it out of my mind? And I write them back and I said, there's no cure. It was designed to go into your mind and never leave. So, but this is where you For a composer, you focus on your idea. I wanted to write a folk song. What are the elements of a folk song? How do I tie the poem into history? How do I give it the flavor of the nationality, of the language it's in? And there you go. That's just from this one. Now imagine a piece having, such as in my Midwinter songs, having four chords. It's a gold mine for a composer. Every one of those chords will be explored, all the facets of that particular passage will be explored compositionally. And this is through learning and technique and an understanding of history and of craft. And that's how Des Ritons came about. Bueno, ahora no hace falta prender la luz. Vamos a escuchar ahora la versión. Hay pausa. Vamos a escuchar ahora la versión. Este señor que está canoso, que está de espalda, es uno de los integrantes de Le Luthier, Carlos López Pucho, que terminó la carrera de dirección orquestal en la Universidad de La Plata, violinista y director orquesta, es el título que él tiene. Y bueno, por supuesto, después trabajó con Le Luthier todas las décadas que sabemos, y siempre tuvo el primer coro que tuvo fue el 9 de cámara, que lo tuvo como unos 15 años, que dio conciertos aquí en Buenos Aires, un coro excelentísimo, y después ese coro se disolvió un par de años y él armó el Estudio Coral de Buenos Aires, que ya tiene como 25 años o 30, y aquí lo vamos a ver. Hace ya unos años, creo que son hace unos 15 años que hicieron esta grabación para la televisión, y lo que es interesante es ver cómo ya acabamos de ver una directora dirigiendo el final de esta canción. Lo que es interesante es ver la mano de López Pucho. Para mi gusto es mucho más lírico, mucho más más blando, y es una especie de guardián de la delicadeza del coro. O sea, ¿para qué está un director? El director está para ayudar, para transmitir, para servir de feedback y para recordarles la esencia de lo que están cantando. No nos olvidemos que el poema de Rilke habla sobre la muerte de Narciso, o sea que no deja de ser una tragedia. Y hay siempre una tristeza en toda esta canción y una gran delicadeza, gracias a este director que tenemos un poquito el recuerdo ahora de la otra directora. Vamos a ver ahora cómo dirige López Pucho el diretón completo. Estudio Coral de Buenos Aires. Thank you. Bueno, muy bien. Bueno, ese fue el Estudio Coral de Buenos Aires, haciendo esa música que ese compositor, que también me quedó en el tintero, es un compositor de música coral contemporáneo, haciendo un lenguaje muy asequible, muy accesible a todo el mundo. Pensemos que la música contemporánea es como el arte contemporáneo, que hay, digamos, obras que son bastante difíciles para una cantidad de gente, me incluyo, para digerir, porque son, digamos, no hay melodía, es una música muy entrecortada, con demasiadas sorpresas, y no estamos habituados. Entonces, hace ya varios años, digamos unos 20, 30 años que se está proponiendo a los compositores de música coral que hagan música para que la cante todo el mundo. O sea, este es un lenguaje, digamos, clásico. Por más que fue el acorde de Debussy y todo, es una música posible de cantar para cualquier coro mínimamente entrenado, un coro vocacional. Así que, bueno, ese es un típico compositor de esta línea. ¿Sí? Después están los otros que hacen música mucho más complicada y con todos los intermedios, ¿no? Bueno, ahora entonces vamos a escuchar un pianista muy interesante de Turquía, que se llama Fasil Say. Nació en Ankara, Turquía, estudió piano y composición en el Conservatorio Estatal de Ankara. A los 17 años se le concedió una beca del Servicio Alemán de Intercambio Académico que le permite estudiar durante 5 años con David Levine en el Instituto Robert Schumann de Düsseldorf, Alemania. De 1992 al 95 continuó los estudios en el Conservatorio de Berlín. En el 94 ganó el premio Young Concert Artist de Nueva York, que dio un rápido inicio, y ahí dio un rápido inicio a su carrera internacional. Ha tocado, entre otras, con la Orquesta Filarmónica de Nueva York, la Orquesta Filarmónica de Israel, la de San Petersburgo, etcétera, etcétera. Bueno, todas orquestas muy prestigiosas. Nos va a mostrar, yendo al tema de lo académico y lo popular. Es un compositor que tiene una formación académica muy importante, es un pianista muy virtuoso, y vamos a ver su versión de un tema de Gershwin, que no les voy a decir el nombre, porque a lo mejor lo ponen ahí. Ah, no lo van a poner, así que mejor. Que Gershwin, bueno, justamente es un compositor con una formación académica importante, pero que supo jugar con la música sin perder el tema de las melodías y, digamos, un compositor contemporáneo, o relativamente contemporáneo, digamos, que siguió en la línea de Lauritsen, ¿sí? O al revés, digamos, porque ya Gershwin murió hace un tiempo. Así que, bueno, vamos a ver la Fasil Say, su versión de este tema de Gershwin. Thank you. Bueno, creo que después de tocar el piano con los ojos cerrados, con esa destreza, eso y tocar el cielo con las manos debe ser algo muy parecido, ¿no? Bueno, es un pianista, concertista con orquesta. Se ve que era Elvis, después de haber tocado Gershwin, o haber tocado Ravel, o Debussy, o Mozart, o lo que fuera, o Beethoven, y Elvis fue ese. Por eso está toda la orquesta ahí esperando que termine. Bueno, ahora... fácil con Z, fácil Sai. No, sí, no, Summertime es el tema de Gershwin. Fácil con F-A-Z-I-L, Sai. Piano, y ya aparecen montones de links. Bueno, ahora quiero ver. Ahí tenemos Libertango, ¿no? Sí. Más abajo. Ahí vamos. Bueno, ahora ponemos pausa. Ahí ponemos pausa. Bueno, seguimos entonces con un compositor académico que ya lo conocemos bastante, Astor Piazzolla, que fue el compositor que revolucionó un poco el tango, que convirtió, digamos, que abrió la vertiente de la música ciudadana, donde se conjugan las dos cosas, se potencian toda la sabiduría que tiene él como compositor académico, todos los recursos, los artificios que conoce, las especulaciones, la manera de componer. Acá vamos a ver, por ejemplo, ahora tenemos acá, porque tengo acá el apuntador, acá va, me lo puse. Acá está. Vamos a hacer mi abajo. Bueno, lo muestro acá. Todos me ven, ¿no es cierto? Bueno, acá hay dos pianistas. Una va a ser la parte estructural, ¿sí? La estructura, para que la otra pianista pueda volar, ¿sí? La que delira va a ser esta pianista. Acá hay una voz interna. Este motivo, que ustedes no leen música, pero lo están viendo, es exactamente igual, casi igual que el otro, menos las últimas dos corcheas, ¿no es cierto? Con eso que se llama motivo o elemento generador, que es lo que le da cohesión a esta canción, a esta obra, se va desplazando de acuerdo a los acordes que él necesita, pero respeta el motivo, ¿sí? O sea que hace de propulsión rítmica, ¿sí? Sí, eso es un ritmo bien piazzolero. A su vez, acá abajo hace otro ritmo piazzolero, pero desfasado. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. El tan conocido típico de Piazzolla. Vamos a ver ahora a Katia Buniatishvili. ¿Sí? Es una pianista de Georgia. Georgia es un país que está entre Rusia y Turquía. La hermana también es otra virtuosa, pero ella sobre todo es, digamos, Marta Hayes dijo que era una pianista realmente muy prometedora, ahora tiene 31 años y es realmente un monstruo como toca el piano. Van a tocar las dos hermanas juntas, y bueno, también los dejo a ustedes que un poco observen y a ver si pueden diferenciar entre la función de una pianista y la otra. Es piano a cuatro manos, Libertango de Piazzolla. Y también está bueno darnos cuenta, tomar conciencia de que Piazzolla no tuvo fronteras. O sea, podés escuchar Piazzolla en Japón, en Rusia, en Alaska, en cualquier lado, conocen a Piazzolla. O sea, si una pianista de esa envergadura, con la hermana, que son sus interpretaciones juntas, son memorables, si toca Piazzolla, por algo será, ¿no? O sea... vamos a ver ahora cómo tocan ellas, entonces el siguiente link. Bueno, esa fue la versión de Piazzolla. A lo mejor, ya hilando muy fino, podríamos decir que a lo mejor podría tener más canyengue, ser un poco más sucio, ser un poco más lento. El tempo a lo mejor es un poco rápido, por nuestro gusto, puede ser. Más que nosotros no sabe nadie de eso, en un punto. En un punto no, porque Piazzolla a mí por lo menos me remite a Capital Federal, y de Capital Federal al microcentro, y al microcentro en hora pico, lleno de taxis y de colectivos, y de esa especie de histeria que respiramos, ¿no es cierto? Y Amelita Baltar, que fue la primera que cantó la balada para un loco, dice, Astor Piazzolla era un volcán. Y hay ahora hay una película muy buena, que ya se estrenó, no me acuerdo cómo se llama, algo del tiburón, que cuenta, que es un documental sobre la vida de Piazzolla y la relación con el padre, es muy interesante. Así que, bueno, es un compositor muy especial. Creo que indudablemente Piazzolla es top ten de los músicos argentinos de todos los tiempos, creadores. Es tango, pero no es folclore. Entendiendo por folclore, digamos, la música que canta y baila el pueblo. Si uno quiere, lo que vos decís, si vos vas a una casa de que venden discos, preguntás qué discos vendieron, y dicen cualquier cosa menos Piazzolla. Piazzolla se vende ahí en la calle Santa Fe y Callao, pero no, pero de todas maneras se oye en Berlín esto, y se oye en todo el planeta. Fantástico, fantástico. Bueno, muy bien. Ahora vamos a ver también una soprano y pianista y directora de orquesta con una formación muy, muy sólida, y que va a ser una cosa muy interesante, que va a ser dirigir la orquesta y a su vez cantar. Es un poco lo que ella, su especialidad. Es canadiense, se llama Barbara Hannigan, y hace cosas mucho más difíciles que esta. Lo que pasa es que es música, tengo un link, pero que ya es un poco extenso, música atonal, y se hace un poco duro, pero es dificilísimo lo que hace, tremendo, toda la orquesta y ella dirigiéndola. Así que bueno, vamos a escuchar ahora otro tema de Gershwin que también conocen. Just what I mean. Sí, bueno, también tengo que aclarar que ese medley de par de temas de Gershwin, I Got Rhythm y Embrace Me, está, en realidad eso está rearreglado por otro compositor que armó toda esa hilvanación y puso su mano en algunas partes que no escribió Gershwin, lo cual es bastante meritorio y bastante difícil para que quede así de bien. Así que bueno, música popular, música académica, ¿cómo se complementan? ¿Cómo se complementan? Antes es en el siglo XVII, esto es el barroco. Ese instrumento es una tiorba. Esa es la directora que se llama Cristina. Lo tengo anotado acá. Bueno, ahora se me olvidó. Cristina, bueno, es una francesa. Su grupo se llama Arpegiata, y ahí estamos en el siglo XVII, van a interpretar una chiacona, que es una pieza que un poco lindaba, en esa época no estaba tan, disociado lo popular de lo académico, y van a interpretar esa chiacona de Cazzati, que es un compositor italiano, no tan conocido, del barroco, y vamos a ver que el comienzo son 8 notas. Son 8 notas cada vez. Eso se va a repetir toda la chacona, que es la característica de este tipo de música. ¿Sí? Después aparece una cantidad de instrumentos, van a ver violines barrocos, van a ver una viola da gamba, van a ver un lirone, que es como una viola da gamba pero con cuerdas simpáticas, esa tiorba que tiene 14 órdenes o 14 cuerdas. Esta chica toca el lirone, después van a ver un clave y van a ver un címbalo húngaro que toca una chica con 2 baquetas. No sé si se van dando cuenta, pero la música cada vez, ahora que estamos en la era de la imagen, entra mucho por la imagen también. Están ahora en un palacete así de barroco, exquisito. ¿Cómo se visten? Toda la estética. Esto, es el criterio historicista de la música. O sea, cómo sonaba la música, cómo lo escuchaba Cazzati. Lo escuchaba así. en esa arquitectura, con esa acústica, con esos instrumentos, con cuerdas de tripa, con los, cada uno de los músicos estudió, según los tratados, cómo se tocaba en esa época, cómo se improvisaba. Esto que van a escuchar no está improvisado, está todo escrito, pero también te da la pauta de que en esa época se improvisaba así, porque podría ser perfectamente una improvisación. Así que bueno, la chacona de Casati, Cristina Pluar, me acordé del apellido, Pluar. Bueno. Bueno, muy bien. Así que bueno, esa era una chacona del barroco italiano, ¿sí? Y bueno, siguiendo con esta potenciación entre lo académico y lo popular, este es un medley sobre temas de para niños, música para niños de Disney, ¿sí? Se llama You Can Fly y toma el tema de Dumbo, el tema de Peter Pan y el tema de otra película más en Disney donde el tema de volar es importante. A Mary Poppins, sí. Muchas gracias. Bueno, acá vimos 12 cantantes americanos, muy profesionales, que también cabe destacar que Disney siempre trató la música con mucho refinamiento y mucho rigor. O sea, no se dejó llevar ni por lo fácil ni muchísimo menos. Acá vamos a ver 12 cantantes que, digamos, la música se dice que, los compositores dicen que es un tejido musical, ¿no es cierto? Yo también lo comparo con una coreografía, por ejemplo. En algún momento van a cantar todos la misma melodía, como si cantaran el cumpleaños feliz, supongamos, pero por momentos se van a abrir a 8 voces o a 10 voces. Es como si uno estuviera viendo en un escenario un bailarín, pero en realidad hay otros 11 atrás, y de repente hacen un paso y aparecen los 11, aparecen 4, aparecen 3. Ese es uno de los típicos recursos de la composición coral, ¿sí? Como un recurso para que lo nuevo aparezca y, digamos, mantenga al oyente entretenido, ¿no? Siempre se juega entre lo conocido y lo por conocer. Siempre están en juego esos dos polos. Y acá lo vamos a ver con estos cantantes. Estos cantantes, si bien no pierden la frescura del cantante popular, saben cantar, o sea, saben cantar, saben cosas, o sea, saben abrir los espacios, digamos, dentro de lo que es el tubo laríngeo, la resonancia superior, la resonancia bucal, cómo respiran, cómo afinan. No sería de extrañar que varios de ellos pudieran escribir un arreglo similar, que escriban, que toquen el piano, que toquen instrumentos y que sean profesores de canto, algunos de ellos directores de coro. O sea, siempre la música trae, detrás hay un bagaje de cosas que se potencian y aparecen, ¿no? O sea, Plácido Domingo, por ejemplo, toca perfectamente el piano y puede dirigir una orquesta. Digamos que también es un punto en extremo, pero normalmente un cantante deviene de un, o sea, deviene a cantante un pianista, deviene a cantante un guitarrista, por ejemplo, o un compositor viene de ser un pianista, profesor de piano, lo que sea. Así que bueno, ahora vamos a ver, esta canción es para niños, pero con un tratamiento académico bastante virtuosístico y que llegan a sonar como una orquesta. Vamos a ver cómo suena. Think of a wonderful thought, any happy little thought. Think of Christmas, think of snow, think of sleigh bells on your go, like reindeer in the sky. You can fly, you can fly, you can fly. See him wink his eye. You can fly, you can fly, you can fly. Up you go with a high and ho to the stars beyond the blue. There's a Neverland waiting for you, where all your happy dreams come true. Every dream that you dream. When there's a smile in your heart, there's no better time to start. Think of all the joy you'll find when you leave the world behind and bid your kids goodbye. You can fly, you can fly, you can fly, you can fly. court swing, heard a diamond ring, I saw a polka dot railroad tie. Aquí nos despedimos. Nos quedamos con ese acorde, con sobreagudos. Así que bueno, muchas gracias por venir. Espero que les hayan pasado bien.